Bueno, pues llegó el día y seguimos inaugurando escuelas infantiles municipales aquí en Cuarte de Huerva. En este caso con este precioso nombre, Las Hablillas, que continúa toda esta mitología que nos hemos creado alrededor de las fábulas, los duendes y demás. Y estamos con su directora, con Yolanda. ¿Qué tal? Yolanda Goiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Pues encantados de ver esta obra que, para ser un poco los ojos de los oyentes, es fantástica, súper luminosa. Y aunque ahora es de noche, vemos que por estos grandes ventanales entrará una luz natural que dará gloria, ¿no, Yolanda? La verdad que sí, es muy alegre, sobre todo tiene, exacto, mucha luminosidad para que los niños estén cómodos, nos da mucha vitalidad, tanta luminosidad, y la verdad es que sí, tiene unas amplitudes un poco al principio, incluso nos llegamos a perder, pero muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. Hemos sufrido porque, como siempre, hay muchas cosas que no están en la mano de la organización, ¿no?, que ya están en la mano de los gremios y demás, pero al final se ha llegado, los padres supongo que contentísimos de salir de las aulas provisionales para venir aquí. Sí, yo creo que sí, yo creo que, bueno, al principio estaban un poco reacios, después vieron que en las aulas los niños también estaban bien, pero lógicamente cuando vean esto o han visto esto, se han quedado impactados. No tiene, tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Invitamos a todo el mundo que venga a verlo en la calle Trajano, ahí está la nueva Escuela Infantil Municipal Las Hablillas. Háblanos del equipo, ¿cuánta gente lo va a componer si ya se empieza a perfilar? Mira, pues somos, el equipo lo componemos 12, son todo, hay una maestra, 11 técnicos y yo como directora, y bueno, y la verdad es que cada grupo tiene una persona, una tutora responsable. Y la verdad es que hacemos de todo. Igual una tutora vigila a un niño de su clase, que la clase de al lado, que echa una mano en el comedor. Aquí hacemos todas de todo, lo que hace falta. Una familia. Efectivamente, la cuestión es que todo marche, que los niños estén contentos, nosotras también. Y la verdad es que funcionamos bien, nos entendemos muy bien entre todas. Desde los 0 añitos vemos que ya va a haber nenes de... Perdón, me he dejado un chico. Tenemos un chico. Bueno, eso es novedad. Yo creo que el primero ya de las escuelas infantiles. Perdón, por eso no lo he nombrado, porque es, bueno, es el segundo año y como solo es uno entre un montón de mujeres, pues siempre se me escapa. Diremos aquello de que va a estar muy bien cuidado, ¿no? Pues sí, es el niño mimado de la guarde, el niño mayor, sí. Oye, pues enhorabuena, la obra es fantástica, nos alegramos mucho y que continúe todo bien. Seguimos hablando, Yolanda. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Perdona que os interrumpa. Bueno, madre, supongo que venís con los nenes aquí a esta escuela infantil, ¿no? Sí. ¿Qué tal la espera? ¿Se ha hecho larga? Pues se ha hecho un pelín larga, porque pillaba así como lejos del colegio este, que tengo a la mayor en el colegio, entonces era un poco estrés las mañanas, pero bueno, pero yo bueno, creo que ha merecido la pena. Ha merecido la pena, es lo que iba a decir. A mí es que no se me ha hecho larga porque está empieza en diciembre. Y el primer golpe de vista, ¿qué tal os ha parecido? Así me lo está muy bien, muy espacioso y muy bien. Sí. Está muy bonita, la verdad, sobre todo eso, los espacios son muy amplios. ¿La habéis visto todo en su conjunto? ¿La habéis visto también los espacios por fuera? No, porque acabamos de llegar y así el pronto. Pero os invitamos también a que os deis una vuelta por ahí. Muchas gracias. Venga, gracias. Jesús, un minutillo. Venga, venga. Evaristo. Con Jesús Pérez, alcalde de Cuarte. Bueno, ya la tenemos, por fin, la Escuela Infantil Municipal Las Hablillas. Sí, la ansiada escuela infantil, que si dura un mes más creo que acaba conmigo. Nos destroza los nervios esto. Sí, anoche me iba de aquí a las 11 y cuarto y a las 7 y 20 de la mañana ya estaba aquí, o sea que... Pero bueno, creo que ha valido la pena. Es muy triste tener que luchar con los gremios porque esto es terrible. Cuando no falta el del gas, falta el de la escayola, cuando no falta el de la electricidad. Y bueno, aquí todo el mundo, no entiendo cómo dicen las empresas que hay crisis, cuando después la gente no, vamos, para trabajar hay que cogerlos con pinzas. Al margen de eso, que es un aspecto en el que te tengo que confesar que no te envidio lidiar con todos estos gremios, la gente le está dando mucha importancia a esta maravilla de edificio que tenemos, a los accesos, a la luminosidad que tiene, a la amplitud, supongo que todo esto sobre plano se vio claro. Bueno, sí, afortunadamente para esto hay que tener, ser generoso y decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa y a lo grande, o sea, a lo mejor grande que sobre y coger que no, que mucho terreno. A lo mejor en Cuarte, con la capacidad y con lo que ha costado el terreno, pues podríamos haber hecho una tercera parte, pero yo creo que las cosas, si se hacen, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con amplitud, porque aquí está el futuro de Cuarte, van a los niños, y creo que debemos de querer lo mejor para ellos, por supuesto. Sabemos que la política del ayuntamiento no es de inaugurar, pero se ha querido tener este detalle con los padres para que vean las instalaciones esto, antes. Esto no es una inauguración, es simplemente dar a conocer para que sepan y cambiar impresiones con alguno, pues para ver si esa calle es la adecuada o podemos hacerla de una sola dirección, para ver cómo se va transcurriendo el día a día, si tenemos problemas de aparcamiento, ¿no? Pues para ver un poco, para cambiar impresiones y para desde luego pedirles disculpas, entre otras cosas, pues por el tiempo de retraso que ha habido. Cosa totalmente ajena al ayuntamiento y desde luego con muchos disgustos y con muchas broncas. Pero bueno, al final ha llegado y creo que ha valido la pena porque se ha quedado un edificio francamente bonito y estupendo. El equipo fantástico también, joven, dinámico. Sí, bueno, yo estoy muy satisfecho de los equipos que hay en todas las guarderías. La verdad es que afortunadamente, bueno, pues salvo raras excepciones, lo único que recibimos es felicitaciones, que ya es difícil en los tiempos que corren. Recibe también la nuestra, la de Cuarte en Onda. Gracias, muchas Jesús. Gracias. Hola, buenas. Unas palabrillas. Supongo que una madre que viene con su nene a la guardería, ¿no? Pues yo estoy impresionada. Yo creo que la espera ha merecido la pena, ¿eh? ¿Has podido verla completa? No, completa todavía no, pero tiene una pinta estupenda. Bueno, ¿qué te parece? Por estos ventanales debe de entrar una luz increíble. Muchísima luz, los colores, la amplitud, muy bonita, muy bonita. Una maravilla. ¿Qué cosas valoras que hayas visto con respecto a otras? A ver, el espacio, el aparcamiento, que ahora yo he estado en Los Duendes y he tenido que aparcar en la calle, dejar el coche ahí en la calle, y luego el personal, que es una maravilla. Joven y dinámico, ¿verdad? Muy bien, y encantadoras. Tratan a los niños con una maravilla, solo ver los bebés cómo sonríen a las monitoras, es una maravilla. O sea, que te vas a quedar bien tranquila cada vez que lo ves. Pero tranquilísima, no te lo puedes imaginar, tranquilísima. ¿La ubicación también te parece bien ahí? Perfecta, porque tengo el otro peque en el cole, con lo cual para mí es perfecto. ¿En el Foro Romano? En el Foro Romano, con lo cual para mí todos... Los tienes todos a vista. Fenomenal, fenomenal, una maravilla. Perfecto. Chapo por el ayuntamiento. Muchas gracias. A ti. Vamos a ver, aquí es todo improvisado, no tenemos megafonía. Yo simplemente quería pedir disculpas por el retraso que hemos tenido en poder estar en esta guardería que hoy estamos. La verdad es que ha sido disgusto tras disgusto. Ha sido una obra fantástica, creo que ahora tendremos oportunidad de verlo. Yo por lo menos estoy orgulloso de cómo ha quedado la cosa y espero que vosotros y vuestros niños podáis disfrutarla. Quiero... que entre todos seamos capaces de ver cómo nos apañamos para dejar los niños para los aparcamientos. Si vemos que hay problemas, esa calle la haremos de dirección única y la parte de allí la pondremos, o la parte de aquí, para poder aparcar. Pero yo creo que hay sitio suficiente alrededor para poder aparcar. Pero esto lo iremos viendo en el día a día. Yo creo que las monitoras que tenemos son excelentes, creo que van a estar los niños perfectamente. Y yo os invitaría a que algún día, a las horas cuando haga sol, esta mañana esto era una maravilla, ¿eh? Yo he estado aquí desde las 7 y cuarto de la mañana y anoche me fui a las 11 y 20 porque esto me ha quitado el sueño, ¿eh? Dije en una ocasión que esto era el problema de unos cuantos padres, pero míos son de 400 y pico niños, que son los que tenemos en las guarderías, y que afortunadamente esto va viento en popa, y que os invito a que sigáis teniendo niños, porque inmediatamente vamos a empezar las obras para 3 nuevas aulas, ¿eh? Para las previsiones, para el próximo año, creo que en breve, que eso ha sido uno de los retrasos, porque al querer coger los módulos y todo eso, hemos tenido que esperar porque las empresas, pues bueno, dicen que hay crisis, yo a veces no las veo, porque esto me ha costado broncas con todos los gremios, porque esto cada uno va a su bola, y ha sido terrible. Yolanda, que ha sufrido mucho estos últimos días, pero bueno, afortunadamente estamos aquí y espero que el próximo lunes podáis traer ya todos a los niños. Y oye, y deseo que todo vaya bien y que disculpar otra vez por la tardanza, a pesar de que creo que este magnífico edificio se ha hecho en un tiempo récord, porque ha durado 6 meses, cuando normalmente guarderías, y os aseguro que las he visto, de la mitad del tamaño han durado un año y pico la construcción. Creo que hemos conseguido pues algo importante. Nada más, ahora vamos a verlo, vais a ver qué espacios preciosos, qué parques para que los niños más pequeños y los más grandes. Bueno, empezamos por ver aquí estos patios interiores, esto mismo, y después exteriores hay de todo. Hay unos patios preciosos, creo que están acondicionados con césped, con todo, ¿eh? O sea que espero que los niños estén a gusto y las mamás y los papás más. Venga, gracias.